cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatosan, tamotocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe. Maín, Caicharo, Notok, Retpay, Pata, Ponuse, Ikaratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Seguimos nosotros con el acontecer noticioso en esta ocasión en mi amada Bolivia. Muchos son los escenarios acaecidos en esta semana y para ahondar más en ello, nos apoyamos como siempre en nuestro compañero Gustavo Torrico, quien nos profundizará en estos temas. Adelante, hermano. Un saludo a la América buena, bella y revolucionaria. Como siempre, desde Bolivia, la cuna de nuestro libertador. Luego de conocerse los resultados de las elecciones subnacionales y luego participar del balotaje en 4 departamentos, la derecha está tratando de imponer un criterio, de plantar una idea de que el MAS habría sido derrotado catastróficamente y por ende pone en duda, quiere poner en duda y cuestiona nuestra victoria de octubre pasado del 55%, tratando de nuevamente querer instalar un viejo discurso como es el fraude. Algunos viejos políticos ya anacronizados en su pensamiento, como el señor Virginio Lema desde Tarija, que dice que el 2019 hubo fraude y el 2020 se lo perfeccionó, pero como siempre, solo son habladurías. El Tribunal Electoral lo controlan a ellos, lo nombraron ellos, son parte de esa dictadura. Pero más allá de estas cosas, el resultado en sí muestra un crecimiento sostenido del movimiento al socialismo, en el que logra en estas elecciones subnacionales controlar 13 alcaldías más sobre las que ya se tenía. Y así también tiene, si no tiene el Ejecutivo en las gobernaciones, de las 9 que hay, se tiene 3, pero se controla las 9 asambleas legislativas departamentales, incluyendo la de Santa Cruz, lo que causa una urticaria en la línea fascista, derechista, más reaccionaria, como es la de Santa Cruz, con el señor Camacho a cuestas. El movimiento al socialismo ha podido ver concretizado en estas elecciones subnacionales lo que habíamos propuesto desde el año 97, el que nuestra gente, los vilipendiados, los olvidados, los nadies, como nos dirían, los X, han sido incorporados al país, se los reconoce como dignidad, como pueblos, con su cultura, con su idioma, y por ende, en estas subnacionales hay algo que nos llena de mucha alegría, de mucho placer, es el poder ver que en la ciudad de La Paz, o en el departamento de La Paz, perdón, dos jóvenes aymaras, más allá de la línea ideológica, se disputan o se disputaron el balotaje. Lo que dejó fuera a la derecha de cualquier intento siquiera de acercarse. Los candidatos de la derecha no alcanzaron ni el 2% de la votación. La señora Bravo, que iba por Unidad Nacional, el partido del millonario y obviamente oligarca neoliberal, además el padre de las privatizaciones en Bolivia y a costa de lo cual se enriquecieron, como es Samuel Doria Medina, su candidato apenas alcanzó el 1% de la votación. Por lo tanto, acá en La Paz es un triunfo absoluto del proceso de cambio. No podemos decir del MAS, del proceso de cambio. El MAS ganó la asamblea de 45 asambleístas, controla 25. Los indígenas controlan 5 curules, son 30. Y por ende el legislativo en La Paz está en manos absolutas del movimiento socialismo. En Chuquisaca se da el otro fenómeno, porque ahí dos hombres de extracción originaria y quichuas, que es la otra gran mayoría de los pueblos en Bolivia, también disputan en la Ciudad Blanca, en la ciudad más conservadora, en el departamento más conservador que se tiene en Bolivia, ¿no? Los que se llaman Sangre Azul, dice ellos, tampoco tenían candidato. Su candidato fascista, el señor Pope, fascista, más fascista que Hitler, si ustedes ven sus declaraciones, que se pasa insultando y denegando de los orígenes de la gente de Bolivia, apenas llegó a un 16% del voto en la ciudad capital, obviamente, más allá no tiene ninguna incidencia. Por ende, en esta segunda vuelta, en este balotaje, se ha cumplido el primer precepto del proceso de cambio, que fue la inclusión de las grandes mayorías, de los originarios, de los dueños de esta tierra, de los que estuvieron millares de años antes de la llegada de los invasores españoles y los saqueadores de nuestros pueblos. Así es que, controlando esto, teniendo y viendo todos los resultados, podemos dar por hecho y afirmar categóricamente que el MAS es el gran ganador de estas elecciones subnacionales, que el MAS tiene todo el apoyo absoluto de la gente, y que la gente en las subnacionales, como ser alcaldías o gobernaciones, por lo general vota porque existe un equilibrio con el gobierno central. Así podemos ver que en la ciudad de La Paz, pese a no tener el ejecutivo en la alcaldía, los concejales quedan en un empate tácito, ya que tenemos 11 concejales, 6 son de que responden al alcalde Iván Arias y 5 al movimiento socialismo. En cuanto se elige un presidente, el consejo queda 5-5. Esas son las noticias desde Bolivia. Hay un movimiento ahora al interior del MAS para rearticularnos. Tenemos que construir nuestro nuevo horizonte a partir de esta recuperación de la democracia. Tenemos que ver nuevas alternativas, nuevos sueños, nuevas visiones para dejar hacia el futuro sin claudicar y no dar ni medio paso atrás en nuestra revolución. Leales siempre, traidores nunca. Así siempre seremos con nuestro pueblo. Un placer y un saludo a la América Latina. Gracias, hermano querido, por tus palabras. Y para cerrar el ciclo informativo, lo hacemos en esta ocasión con nuestro superpana Gabriel Villalba. Adelante, hermano. ¿Qué tal, mis amigos de Cona y Cop y mis amigos de la Causa Chuncoca? Un gusto, como siempre, compartir cada fin de semana con todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Villalba y es un placer estar en el programa de Alejandro Díaz. Así es mi tierra. Un programa que batalló durante el golpe de estado de Jeanine Áñez, pues de la guerrilla comunicacional, y estamos también, pues ahora en democracia, brindando los mismos criterios críticos, autocríticos y sobre todo revolucionarios para dar continuidad por la senda de nuestro proceso de cambio liderado por el presidente del instrumento político más IPCP, Evo Morales Ayma. El pasado domingo se celebraron las elecciones subnacionales, como muy bien ya lo dijo el camarada amigo Gustavo Torrico. Planteé una frase que fue bastante polémica, justamente en los comicios pasados subnacionales. Dije, qué difícil debe ser para los pitas racistas y discriminadores en La Paz tener que elegir entre un indio de izquierda y un indio de derecha. Los pitas más recalcitrantes dirán, voto nulo. Voto blanco, antes de dar mi voto a cualquiera de estos dos indios. Partiendo de la concepción de indio de Fausto Reinaga, que no admitía la categoría indígena, tenemos que entender también que, por ejemplo, existen movimientos indígenas y líderes políticos que se identifican como indios, desde la vertiente indianista y catarista, pero que terminan haciéndole el juego siempre al neoliberalismo y a la derecha, más que contribuir con los procesos revolucionarios progresistas de vertiente socialista, de vertiente comunista, de la vertiente del socialismo comunitario. Es lo que pasó en Ecuador, con Yapu Pérez, por ejemplo. Pero, haciendo una analogía con todo esto, Andrés Arauz y toda su militancia en Ecuador, con dignidad y esperanza, aceptaron su derrota. Gran hidalguía para seguir construyendo desde el bloque popular. No fueron, como los perdedores de las elecciones generales en Bolivia, a quemar tribunales departamentales, ni a quemar casas de campaña del MAS, ni a organizar paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista, ni aludieron fraude, ni rezaron en los cuarteles para que intervengan los militares, ni hicieron su berrinche, ¿no? Es de una lección para todos estos pitas de cómo se debe perder también las elecciones, saber ganar y saber perder. Por otro lado, se debe analizar también la vorágine política a la interna del MAS. Todas las disputas a la interna del MAS, por supuesto que repercuten en la política nacional, porque el movimiento al socialismo es la principal fuerza política de Bolivia. Es por eso que el debate interno ideológico es tan importante en no es a la interna del movimiento al socialismo, a la interna del instrumento político para la soberanía de los pueblos, porque el desorden dentro del MAS también desordena toda la política nacional. Esa reflexión la van a poder ustedes encontrar en mi análisis in extenso de casi unos 20, 25 minutos en mi página de YouTube, Gabriel Villalba Pérez, Gabo Bolivia. Encuentran todos los videos de reflexión y análisis profundo y pormenorizado de todos estos temas. Les invito a que puedan ser parte de ello y también quiero aprovechar la oportunidad para invitarles a toda la gente que está en la ciudad de La Paz a que pueda estar el jueves 22 de abril en el Museo MUSEF de Etnografía y Folclore, Museo de Etnografía y Folclore, donde van a poder ustedes ser partícipes de la presentación de mi libro Poemas para la Liberación de la Mujer, versos de antipoesía y reflexiones postmodernas. Lo van a poder adquirir, el precio es de 25 bolivianos y podrá ser su libro autografiado. Voy a estar en persona, va a participar de este evento Sayuri Loza, quien realiza el prólogo del mismo, va a participar la viceministra de comunicación, gran amiga Gabriela Halcón, y va a estar también un gran militante del proceso de cambio, Sergio Salazar, para brindar sus palabras alusivas a la presentación de este texto. Volviendo nuevamente al análisis político, tanto nacional como regional, dentro del MAS se debe tener cuidado con todos los Lenin morenos del proceso de cambio. Ya saben cómo terminó Ecuador, ¿no? Esa reflexión es la que se tiene que realizar, pues, a la interna del movimiento al socialismo. Toda autocrítica es en la interna y no tenemos que permitir ninguna clase de fracturas de nuestro instrumento político, lo vuelvo a decir, el partido político más grande del país y que ha transformado la historia de los bolivianos. Durante el golpe de Estado y el régimen de Jeanine Áñez, los corruptos no los aprendían, les pagaban sus pasajes a Miami o encubrían hasta el final. Los medios hegemónicos de comunicación no han reflejado ni comunicado esto en mi país en torno a la aprehensión del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, quien fue sorprendido en flagrancia con $20,000 americanos que estaban siendo recibidos por él para la tramitación del saneamiento de unas tierras. Los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia simplemente se han dedicado a hacer énfasis en el acto de corrupción, pero no hacía reflexionar esto que les decía. Durante el gobierno de Jeanine Áñez, los corruptos eran premiados, se los hacía escapar a Miami, se les daba cargos de mayor confianza. Acá, en el gobierno de Luis Arce, cero tolerancia a la corrupción, cero permisividad a la corrupción, y las autoridades tienen que ser el ejemplo del manejo transparente de la cosa pública. Es lo que refleja el accionar de la aprehensión de este ministro. Muy importante, ya que nos quieren hacer ver como los masistas corruptos, pero nadie dice, los masistas no toleran la corrupción y tolerancia cero a la corrupción, y más bien se aplaude el hecho de haber realizado esta denuncia, ¿no? A la interna también del ámbito ejecutivo existe intentos de desestabilización de muchas autoridades, algunos piden cambios, otros piden renovación. Sin duda debe primar un mantra dentro del movimiento al socialismo. Para escoger a cualquier autoridad se tiene que verificar qué hizo antes, durante y después del golpe de Estado. Ese debe ser nuestro mantra que acompañe a, pues, la elección de futuras autoridades. Todos son bienvenidos en este proceso tan amplio que es el movimiento al socialismo, pero sin duda sobre la base también de hacernos simples preguntas. ¿Esa persona que vamos a escoger o se la plantea es masista? ¿Qué hizo durante los 14 años del movimiento al socialismo? ¿Qué hizo antes, durante y después del golpe? ¿Es militante, simpatizante o se identificó con el movimiento al socialismo? Preguntas simples que nos debemos hacer y consejo que les dejamos a nuestras autoridades. Mientras mucha gente se dedicaba a criticar a, por ejemplo, la nueva directora de Asana, la hermana Arminda Choque, mujer de pollera, criticando su condición de mujer de pollera indígena, solo se dedicaban a criticar, pues paradójicamente toda esta gente que solo critica, discrimina y ningunea a las personas, es la gente que menos se preocupa por superarse, política ni profesionalmente. La señora compañera a quien le brindo mi total apoyo, Arminda Choque Paca, directora general de Asana, tiene una formación profesional y política envidiable, ¿no? Lo pueden ustedes también ver en mi perfil de Facebook, Gabriel Villalba Pérez, y van a encontrar aquello. Invitarles a que el día domingo a las 6 de la tarde, hora de Bolivia, a través de la página, la transmisión en vivo de la página de Facebook, SENAC Bolivia, puedan ustedes acompañarnos en el cuarto curso de formación política que va a estar a cargo de Flora Aguilar, ejecutiva nacional de la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, quien va a brindar el taller Liderazgo Político y Rol Histórico de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, a cargo de Flora Aguilar, el domingo 18 a las 18 horas por transmisión en vivo en Facebook Live. Gran compañera Flora Aguilar, a quien la conozco muchísimos años, y va a ser un gusto tenerla en la Escuela de Formación Política que está realizando de forma conjunta con el Centro de Estudios Nuestro Americano CENAC y el Instrumento Político Sembrando Futuro. Un gran saludo para ambas instituciones. Me despido, queridos compañeros, compañeras, dejándoles un enorme abrazo fraterno de unión, de esperanza, de fuerza, de fortaleza y de revolución. Abrazo gigante, mi amigo Alejandro Díaz. Nos vemos en futuras transmisiones. Muchas gracias, hermano querido, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente a los micrófonos, como siempre, vuestro servidor Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!